Necaxa regresó con fuerza a la primera división. Recordamos esto y otros detalles más en el podcast PR, que ya comienza. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR, con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Heras. Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más del podcast PR, en estos especiales que estamos organizando para todos ustedes, ¿no? Pues lo prometido es deuda, así como el programa. Quiero saludar primero a nuestro invitado de lujo por segunda semana consecutiva, Arturo Reyes. ¿Cómo estás? Buen día también a Taker, a Murdoch y a toda la hermandad de Murdoch. También saludos y listos para una emisión más del podcast PR. Ok, pues Murdoch, ya que saludamos a Aguascalientes, pues de una vez, Murdoch, ¿cómo estás? Para no dar mucha vuelta, ya que andamos por acá. Pues bien, contento, con una sonrisa pintada en el rostro por todo lo que fue este año y lo que hemos estado recordando y que seguiremos recordando en esta emisión. Bienvenidos. Y también Taker. Yo no estoy recordando como Murdoch, sino recordando. No sé si sea lo mismo, sea diferente, pero bien, bienvenidos todos. Eso que el borracho eres tú. Lo claro, que te pasa es Alex. El crudo eres tú. Bueno. Lo bueno, ¿no? Ya después de recordar el fue muy bonito al final, ya se llega a la primera división, ¿no? No, perdón, Alex. Hay que recordar. Era hermoso. Hablemos entonces de pues cómo se veía el regreso, ¿no? De después de ganar el ascenso y de lo que hablábamos también en el episodio anterior de las bajas del equipo de aquel que ganó el título, quienes se iban, pues también hablemos ahora de quienes llegaban, ¿no? Bueno, pues regresó a la primera división. La federación se inventaba y una regla, ¿verdad? Tener los extranjeros que podías, 10 extranjeros en la cancha, o esa regla lo contratar refuerzos interesantes, o Puch, que lo estaban viendo desde antes de la Copa América y bueno, del torneo y bueno, es la bomba. Hay que señalarlo así, la bomba la da Necaxa, no con Puch, sino con Marcelo Barovero, que es el portero que llega a cubrir injustamente, pensábamos nosotros, porque Josgaard había hecho un trabajo importante, ¿no? Pero aquí, bueno, en el Inter, entre el ascenso y la primera, Necaxa empieza a formar un cuadro con el que pueda competir y salvar la categoría o sumar los puntos necesarios, el primer objetivo, ¿no? Unos jugadores que tiempo en el ascenso con Necaxa, otros no tanto, pero que no daban pues fui a estar en primera división, ¿no? Sí, viene lo que se decía tanto, ¿no? De hacer una selección más con la cabeza que con el corazón, que por ahí escuché varias veces que era lo que había declarado Alfonso Sosa, que había sido quizás su error con Leones Negros, y ahora no lo iba a repetir con Necaxa, así que pues hubo que dejar fuera a figuras como el capitán Padilla, que nos dolió por lo que significa, porque salió de Necaxa, porque es un baluarte, ¿no? Un símbolo del equipo. Y bueno, las campanadas que decías, Alex, ¿no? Creo que primero se anunció a Manuel Iturra, que no lo conocíamos muchos, que venía del fútbol europeo, chileno, que que a final de cuentas pues se convirtió también en un escudo importante del equipo. Y bueno, me recordaba un poco lo que había pasado con el Pipe Gallegos, que también venía de, creo que de un equipo español, sin haber hecho mucho ruido, a final de cuentas se convirtió en un gran jugador y bueno, creo que en ese sentido confiábamos en la mano que había tenido esta directiva para ir eligiendo a los refuerzos extranjeros. Y además la facilidad con la que otra vez... sin tener fundamentos, ¿no? Lo que pasa es que teníamos, por ahí ustedes también lo comentaban, el antecedente del último ascenso y de esa colección de sacos de papas que nos trajeron a ponerse la playera de Necaxa, de los cuales pues no se hizo absolutamente nada, ¿no? El Chacho Coudet, que debe tener el gol más caro en la historia del fútbol mexicano, porque solo por meter ese gol le pagaron a aquel que metió contra Jaguares desde media cancha. Entonces, sí teníamos muchas dudas respecto a qué iba a pasar, ¿no? Aunque con el antecedente y con la tranquilidad de saber que Sosa, por lo menos esa es la impresión que a mí me daba, que Sosa tenía claro que la base debía ser la del ascenso, y es una cuestión pues de lógica simple, ¿no? Si te costó trabajo a ti y te dan la continuidad, pues evidentemente lo vas a defender mejor que otros que lleguen tal vez a simplemente jugar o a simplemente cobrar, o a otros que lleguen con aspiraciones de llegar a otros equipos también, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta directiva, ya lo decías, Murdoch, ha tenido buen ojo para los refuerzos. O sea, la verdad es que equivocado, simplemente lo platicamos la semana pasada y hoy hay que remacharlo, pues del 11 inicial de este equipo, 6 son del ascenso y 5 son de esos refuerzos que llegaron a jugar para el equipo, lo cual habla pues de que se tuvo buen ojo y sobre todo se tuvo paciencia, ¿no? Para salvo la de Barovero, no hubo contrataciones bomba, algunas fueron anunciadas así a cuenta gotas, y la realidad es que pero termina por explotar un equipo que perdió 3 partidos en un torneo, ¿no? No, me parece que sí, eso que mencionan, se ha equivocado muy poco en los refuerzos, ¿no? Dio bien a los que llegaron en otra época, costales de papa, y eso a veces la papa es medio cara, entonces a lo mejor pudieron haber sido costales de otra cosa, ¿no? Pero me parece que sí, esta directiva se ha equivocado poco. Alex, la bomba la dio Necaxa en el draft, todos esperaban una bomba y creo que pocos esperaban que viniera de parte de Necaxa, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando vi, ¿no? O sea, y abrí los ojos lo más que pude y dije, estoy leyendo bien, dicen, y no te la crees, ¿no? De esa calidad y con ese nombre, o sea, hacía mucho que no pasaba algo así en Necaxa. Quizá desde el mencionado Chacho Coudet, que menciona, puede haber sido un gol caro ese que mencionas, compadre, pero me parece que desde Insúa y Coudet, que llegaron con cierto nombre, no había un de renombre que hubiera llegado a Necaxa en un draft, ¿no? Durante un draft y que pudiéramos haber dicho, esta es la bomba del torneo. Que sin embargo se menciona a Puch como la contratación de este torneo de todo el fútbol mexicano. Mira, yo no voy a hablar de número 22. Él no metió 82 goles y Marcelo Barovero tuvo 82 atajadas. 82 atajadas, qué bárbaro. Sí, y sí, lo de Puch, mira, me parece que Puch es clave. O sea, Necaxa llega hasta donde llega en gran parte por lo que hace Puch a lo largo del torneo, ¿no? Eso nadie puede negarlo, sería un absurdo negarlo. Que una vez más, como que se pone la etiqueta de ídolo muy fácil, ¿no? Como que, sí. Y no digo porque no pudiera hacerlo a futuro. Es un crack. Pero en realidad, y Alex lo ha dicho en anteriores programas, Puch, hasta antes de que Necaxa lo anunciara, ¿no? Profesionales de Necaxa es como que sí, a verlo, y lo empezaron a ver en Copa América. Pero de eso a que uno se sabe su carrera, pues eso no es cierto. Es decir que todo el tiempo supieron que Edson Puch iba a llegar en ese gran nivel y que iba a ser, está convirtiendo, ¿no? Incluso que piensa que Necaxa ficha Puch a raíz de lo que hizo en Copa América, cuando pues no es cierto, ¿no? O sea, ya en Copa América Puch era necaxista. Sí, sí, y sin duda es, a final de cuentas, creo que comercialmente, que también es parte de las razones y del peso para tomar una decisión de ese calibre, tanto Barovero como Puch creo que vendieron camisetas a montones, ¿no? En este torneo, para las arcas necaxistas. Es, pues sí, sí. Y es perfectamente normal. Quizá tu mejor jugador, ¿no? ¿Cómo? Posiblemente dos de los mejores de tu torneo. Sí, es que lo que decías en números, Arturo, en Casa de los Rayos, de la relación de costo y beneficio, por ahí Barovero, pues es mucho más rentable. Justo por el dato que ya Taker nos ha dado en otras ocasiones, ¿no? El asunto de que no te costó un peso, y no solo no te costó un peso, sino resulta que es una maravilla, ¿no? O sea, de que es un tipo al que le siguen llorando en Argentina, que lo siguen extrañando. Además, ¿sabes en qué otra cosa te remacha eso de Barovero? Que no lo revientan en Argentina porque se va, ¿no? Por lo general, una salida de estas duele y se enojan y no quieren volver a saber nada del jugador en cuestión. Y aquí, bueno, ¿cómo estará el asunto con Barovero, con lo que ya hemos podido ver de su calidad como persona y como futbolista, que no solo no le reprochan el haberse ido, sino lo esperan de regreso? O sea, de pronto hay que darle su justa dimensión a ese tipo de cuestiones. No así, lo de Puch es más espectacular porque mete goles, ¿no? O sea, no, ahí no hay más que agregar. O sea, el jueguito se gana así, con goles, pero sí, me parece que a mí sí creo que Barovero es más factor. ¿Cuántos goles en contra Carvalho Vero, ¿no? A mí, en ese sentido, creo que Puch, repito, ¿no? Y el tema de los dribblings y el encare y demás, pero donde destaca mucho más Barovero es donde Puch está muy lejos todavía, ¿no? Que es en su manejo emocional, en el manejo de su carácter, y es un tipo que y que evidentemente la central así lo recibe también, y la central ahora tiene un trabajo extraordinario este torneo. Alex, Pucho, Barovero. Y bueno, Barovero. A mí Puch, un gran jugador, pero eso del carácter a mí sí no me gustaba, porque muchas veces creo que se salvó de ser expulsado varias veces. Cuando es expulsado, Chivas no es la jugada, segunda jugada, pues es por eso, ¿no? Por su manera de encarar al árbitro y así, y que seguramente con él en la cancha se hubiera incluso ganado el partido, pese a que Arturo Reyes está aquí escuchando, pero hubiera tenido más opciones para derrotar al Guadalajara, pues se dio, ¿no? Arturo, ¿algo que decir de las Chivas? O sea, yo pronosticaba en la columna de esa semana, yo decía que con Puch en la cancha Necaxa iba a ganar el partido, o sea, estoy claro en ello y lo reafirmo Chivas contra América, pero bueno, pues eso no nos atañe en este momento, pero sí, o sea, la realidad es que lo emocional, ¿no? Bueno, el episodio en particular que tuvimos ahí en Pasión Rojiblanca con Puch a raíz de ataque que le hicimos llegar, eso habla pues de que es un tipo que se deja llevar mucho por sus emociones y luego es de esos que le dicen disparo y después pregunto, ¿no? O sea, primero se enojó y hubo mucha molestia y nos bloquea y reacciona y luego ya de pronto como que recula un poquito en sus decisiones, desbloquea del Twitter y se vuelve un tipo poquito más ecuánime, regresa otra vez a ese carácter, que el carácter siempre se agradece sin duda, ¿no? Pero hay que saber encauzarlo, ¿no? Que las voces no sean contra el árbitro. Digo, yo tengo 32 años y de ver fútbol así con 125 y a la fecha ningún jugador le ha ganado un árbitro, ¿no? Entonces, y difícilmente seguirá pasando. Me parece que ahí hay que apostar un poquito por la madurez y ojalá él se dé el tiempo, ¿no? O sea, de que no puede andar por la vida mentando madres a diestra y siniestra, y eso por un lado, y por el otro quiero ver a los que ya lo tienen como ídolo, ojalá y no sea el caso y que cumpla su contrato años y medio con Necaxa, pero quiero ver a esos que ya lo tienen como ídolo si les toca verlo con otra playera, ¿no? A ver cómo les queda la cara, mano. Por lo que futbolísticamente hablando, pues sí, todos tendríamos que esperar que Puch se quede dos años y medio, ¿no? Pero y maravillo a todo mundo, quizá de los jugadores de campo es el más destacado, esa cuestión emocional me parece que no es su mejor característica, ¿no? Sí, pero creo que pudiera ser mucho mejor si se olvida de todas esas cosas, está reclamando, cuestiones así, ¿no? bien lo dice Arturo, nunca le va a ganar al árbitro. Alguien me decía, cuando me empezaron a reventar, porque según ellos yo reventé a Puch, nunca has de haber jugado, porque el Pipe Gallego hasta les dice putitos a los rivales, rival, dile lo que quieras, ¿no? O sea, al árbitro no le vas a ganar, y me parece que si Puch se olvidara de ese protagonismo en cuanto a reclamos, portaría todavía más de lo que aporta. De acuerdo. Oye, y una pregunta un poco más complicada. ¿Ustedes con quién se quedan? ¿Con Riaño o con Riolfo? Híjole, mano. Esto, compadre, no manches. Lo decía yo la semana pasada. O sea, Riaño no apareció y falló unas increíbles. Incluso en el amistoso este que se jugó con el New York City, falló unas que era de... Yo decía, es Pavlovich versión 2016, ¿no? Riaño es que lo que dije, dos momentos clave que fueron importantes, ¿no? El triunfo contra un Veracruz que le estaba haciendo pasar un papelón a Necaxa, Riaño, y a los dos minutos mete el gol del triunfo, y el otro ya en la liguilla, ¿no? Una jugada en la que se combina, que empieza él y que se combina con Puch y que termina en el gol que nos lleva con ventaja a Pachuca. Está bien difícil, o sea, con Riaño por... Pero sí está bien difícil, ¿no? O sea, a mí me parece que pese a ello, Riaño... Híjole, no sé. Pues yo, sí, los dos. Pues le deben una lana a la directiva de entrada, ¿no? Hay que reponer ese dinero que es de inicio. Yo creo que estos dos, en general, yo me voy a quedar con Riaño, ¿no? Por los dos goles que mete. Me parece que los dos van a ser muy beneficiados con la Copa. O sea, el hecho de jugar Copa este año, bueno, el 2017, le va a beneficiar mucho a estos jugadores que han tenido chispazos, pero por no tener minutos y no tener posibilidades de tener actividad de manera regular, pues no han podido dar mucho más de sí, ¿no? No sé, es muy complicado. Yo creo que esos son los dos refuerzos que han quedado a deber de manera importante este año. Y con la Copa nos va a quedar a todos el gusanito de Rodrigo Prieto, ¿no? Ya lo decía Taker, ¿no? Nunca pudimos entender la última opción. O sea, claramente cuando entra contra América en la ida de semifinales, pues se le ve totalmente fuera de ritmo y no es culpa de él, ¿no? O sea, vaya, a la Pulga Gómez por lo menos le dieron chance de mostrarse más, demostró que no estaba para primera división y lo mandaron a la sub-20, ¿no? Pero a Rodrigo nunca hubo la ventana suficiente como para demostrar algo. Pero bueno, si hay que hablar de estos dos en particular, yo me quedo con Riaño, pero, o sea, no con mucha diferencia de por medio. Es que yo creo que lo de Riaño, de su opinión, me parece que la diferencia con Riolfo es que por su misma posición, era en determinado momento, tal como lo hizo en esos dos goles que metió, ¿no? O sea, Riolfo no va a entrar así, tendido, ¿no? Se puede suplir mejor a Riolfo. O sea, al final de cuentas, metes a un delantero, en determinado momento lo va a meter, como pasó con Riaño. Entonces me parece que, como dice Arturo, por punto 5 y nada más. Sí, yo creo, yo también coincido en eso. Nada más por la estadística, si no, iría pidiendo fuera del club. El país, compadre. Que también es una posición distinta, ¿no? Entre Riolfo y Riaño. Riolfo es más armador de juego. Riaño es más punta. Y yo creo que la cuestión esta de la continuidad es, yo creo que responde también a que al tipo de inversión. Riaño es un jugador joven y yo creo que tanto La Pulga como Prieto ya no están en esa posibilidad, digo, futbolísticamente hablando, porque incluso yo creo que son más jóvenes que yo. pero recordamos tu romance con Rodrigo, compadre. Sí. No es tan pues al nivel que a lo mejor está planeando Alfonso Sosa para lo que siga en el equipo. Pues sí. Mi duda ahora será en que va a salir Prieto y a final de cuentas pues va a salir un mexicano. Dudo que venga otro delantero mexicano a Necaxa. No lo sé. Pero pues la regla esa no importa. Con esa regla da igual. No, pero o sea, si nos vamos a históricamente a Necaxa, pues sí, o en general en los equipos, yo creo que sí es importante mantener alguna presencia nacional en el eje de ataque, al menos como opción de recambio. No, bueno, yo te voy a decir un equipo que juega con puros mexicanos y no te cuento cómo le va, ¿eh? Es que también el delantero mexicano es una especie en extinción, con la pena. Yo coincido en ese sentido porque es culpa del esquema mismo, es culpa de la federación que dice que lleguen los que quieran, o sea, bienvenidos todos, no pasa nada, abrimos las fronteras y venga la globalización, y por eso hacemos los papelones que hacemos con los partidos de la selección mexicana, ¿no? O sea, yo sí creo, malamente, pues, no debería de ser así, pero a mi entender, hablando de refuerzos en particular, hoy en día el que es delantero mexicano y el resto, pues la verdad es que les cuesta mucho trabajo. Bueno, Ángel Reina es el último campeón de goleo mexicano, y eso estamos hablando de hace cuántos años, ¿no? O sea, me parece que para efectos de reforzar un delantero mexicano me parece complicado. A lo mejor escoger algún prospecto de tu misma cantera, incluso si quieres, y lo vas trabajando, lo vas llevando, le vas dando minutos, pero yo no veo hoy en día un refuerzo delantero mexicano, un tipo que pueda hacer diferencia en un equipo de fútbol, me parece, ¿no? O sea, se me vienen a la cabeza nombres Herrera, o que tampoco es una maravilla, ni mucho menos, pero la realidad es que es una especie en extinción, tal cual, ¿no? Y sí, esta gente como Oribe Peralta, que es un gran delantero mexicano, pero pues debe ya ser carísimo, ¿no? Va de salida también. Además, también va de salida, exactamente. Sí, sí, sí. Pero es que, o sea, así, te digo, haciendo el repaso, pues siempre tuviste, digo, a Peláez, que es el más goleador, ¿no?, de la historia del equipo. De ahí para adelante tenías al Matador, tenías a mismo Cuauhtémoc Blanco en su momento, ya más para acá, o sea, bueno, Carlos Hermosillo, Víctor Lojero, y en primera, pues, Sague, creo que fue el último delantero así como Rambo mexicano. Rambo Sosa. Rambo, que tenías ahí como opción. ¿No? ¿O qué? Leño, ¿no? O alguien que habla así no puede ser mexicano. Es muerto, compadre. También. Pues así, entonces, pues a lo mejor ahí me falta ese. Y yo creo que por ahí Chaurán era lo que yo veía en él que pudiera eventualmente llegar a ser uno de esos. Una opción. No, bueno, tú le querías poner casa. No, bueno, pero era proyecto, pues, o sea, no era una sí, podía, realidad. Sí, podían pasar cosas con él, ¿no, Closer? Ajá, yo creo que sí. Estando en el ascenso, importante, pero yo no me visualizo cambiando del ascenso a Liga MX, por ejemplo, a gente como Chaurán siendo importante en el equipo, ¿no? No, pero... Si no tuvo oportunidades, yo creo que Chaurán te hubiera tenido menos. Pero ahí sí, está el Güero Díaz, por mencionar uno de los... Inexplicablemente. Mencionar uno de los villanos de ese torneo. Pero, y Díaz es la contratación de... termina préstamo, nada más. No, y además, bueno, pues es que es de esos genios que la gente no entiende, ¿no? Y pues a la gente no le puede, es como dice Taker, yo no me puedo responsabilizar de lo que la gente entienda por lo que les digo, ¿no? El Chavo es un crack, que la gente no lo haya sabido apreciar, pues es otra cosa. El partido en el Estadio Azteca, estábamos Murdoch y yo ahí juntos, yo le decía a Murdoch, no sé, cuando empieza el segundo tiempo, acabo de tener una visión... Minuto 90, entra el Güero Díaz y mete el del Gane. ¿Te imaginas lo que hubiera pasado, compadre? Ay, sí, le pone casa a Murdoch. No, oh, deja a Murdoch, la hermandad. ¿Qué? Okay. No, digo, por lo de Chaurán. Bueno, entre Chaurán y el Güero Díaz, así que digas tú. No hay tanta. Sobre todo por la edad. No, Chaurán metió goles. Sí, no. Pues sí, pero. Pero la verdad es que Chaurán también. Y cafetaleros, compadre. Sí, metió el de Cruz Azul y listo. O sea, yo sí creo que sí, goles memorables de Chaurán, ese, nada más. ¿Y del Güero? Del Güero, bueno, en sus 20 la rompió, Murdoch. O sea, 20. Es que también te pones muy difícil. Oh, bueno. Bueno, que lo traigan, que le den minutos, pues, al Güero. Pero pues sigue siendo del América. O sea, ese es el asunto, que no es identidad necaxista. Digo, de los que mencioné, ninguno lo fueron, pero o sea, no fueron canteranos, pero no sé, o sea, el hecho de ser delantero mexicano en Necaxa, pues siempre sería importante, sería bueno. Pero bueno, en fin, no me quiero poner nacionalista, ¿verdad? Aquí. Oye, y bueno, ya regresaron, bueno, regresó el equipo a Primera División y con ello, el primer juego es contra Cruz Azul, y Murdoch se da a conocer enseguida, ¿no? Perdón, que acribilló a la máquina, ¿no? Salió en todos los medios posibles. Sí. Que mejor hubiera sido que me apoyaran en la cancha también, o sea, que sí se le hubiera ganado, pero bueno. Pero bueno, lo que... Antes de eso, Alex, hablando después de eso. Sí, eso, claro, eso es importante. Ya, ya se le estaba subiendo hasta que empataron ahí, pero bueno. Lo interesante era eso, ¿no? O sea, ver que el cambio, el salto, pues todo lo que implicó, ¿no? O sea, incluso, digo, de broma, lo dijimos ahí mismo, ¿no? Nada, a tres cuartas partes de la prensa que estaba ahí ese día, y sin embargo, ahí estaban todos, por Sosa y por Tomás Boy también, en su momento, y de lo que involucra ya ser, pues, de primera división, seas quien seas, ¿no? Y más siendo, en este caso, pues, Necaxa, pues varios años sin estar en primera, que no debió irse de primera, y sin embargo, todo eso cae así como que en un día, ¿no? Porque además el primer juego, casa, entonces eso es para el arroz, el negrito en el arroz, pues fue el resultado, pero bueno, era algo de lo que estábamos apenas por vivir, ¿no? Lo mencionaste tú, Murdo, que cuando estuviste ahí en televisión, allá en Aguascalientes. Ajá. Necaxa TV. Dale. Ese. Tú lo mencionabas, ¿no? Que ahí te diste cuenta de lo que implicaba el cambio del ascenso a Liga MX, ¿no? Y otro que también puede hablar de eso es el mismo Arturo, que entonces ya estaba narrando un partido en primera división. Por fin, ¿no? Ya después de mucho tiempo de esperar la primera división. Sí, el cambio es violento, es abrupto. Bueno, simplemente a mí se me reactivan muchas cosas que con el ascenso, ustedes a lo mejor no lo platicamos mucho, pero también soy corresponsal de TDW, y la corresponsalidad se muere tal cual cuando el equipo está en ascenso, ¿no? O sea, porque no les interesa, esa es la realidad, ¿no? O sea, los que conocemos a Murdoch sabemos cuál es el común denominador de sus cartones, pero no es lo mismo reventar a Murciélagos o a Cimarrones que reventar a Cruz Azul, ¿no? O sea, ese es el golpe, como dice Alex, ¿no? Es el impacto inmediato y además con la ventaja de que, pues, no recibes a Jaguares, ¿no? O sea, recibes a Cruz Azul. Entonces, y en ese sentido, creo que el equipo sale lampareado tal cual, ¿no? O sea, jamás esperó tanto reflector, jamás esperó. Porque además esa es otra, o sea, yo no recuerdo, salvo con León y hasta que empezó a caminar la cosa, pero normalmente los recién ascendidos son el negrito en el arroz, ¿no? Los apestadillos, los bueno, pues ahí están para que sean 18. Y no, Necaxa, el ascenso de Necaxa le dio gusto a todo mundo, tuvo reacciones en todo mundo, o sea, no conozco a nadie que se haya quejado de que ascendiera Necaxa, ¿no? Al contrario, mucha gente en el entendido de, bueno, por fin Necaxa regresa donde debe de estar, ¿no? De donde no se debe de ir. Ya más allá de esta carreta barata y trillada de que si nomás le van Cedillo, Ortiz de Pineda y los PR a Necaxa, la realidad es que a mí me parece, y lo escribí yo en mi columna de hace un par de semanas, o sea, el necaxismo está más vivo que nunca, o sea, tiene, bueno, desde que se mudó el equipo para acabar pronto, y ustedes que son necaxistas de muchos más años, a lo mejor podrán darme otra temporada, pero desde los 90, creo yo, no se vive un necaxismo como el que estamos viviendo hoy en día, y eso, pues, es otro de los frutos que nos deja este 2016 y el ascenso, por supuesto, evidentemente, a la Liga MX. Que también eso quizá en parte, desde luego es por el gran torneo que hizo el equipo, este apertura 2016, porque así como regresaron muchas cosas, entre esas muchas cosas que regresaron fue afición, porque hay que ser honestos, nos fletamos y aguantamos los 5 años ahí, desde que descendió el equipo en 2011, se olvidaron ese torneo, ¿no? Incluso el sí, anterior, también, ¿no? En que dio pena en su regreso, el anterior regreso a primera, pues sí fue mucho muy lamentable y desde entonces, ¿no? O sea, los no se pusieron la camiseta con un Necaxa que estaba teniendo ese tipo de resultados tampoco. Claro. Pero ese Taker también es válido, ¿no? Bueno, pues si no, hay que brazos a todo el necaxismo, o sea, pues habrá quien por su propia decisión, pues se fue, ¿no? Y eso en alguna medida sí le quita ciertos méritos, pero eso, pero no por eso de pronto los vas a hacer a un lado, ¿no? Los vas a sesgar. Pero distintas. Yo sí creo que había que estar, lo decía el Chino Román hace poco en la Casa de los Rayos, hay equipos que no vieron un solo partido en el ascenso y se sentían con derecho de apedrearle el rancho a Sosa porque no ganó hasta la fecha 7, ¿no? Y de pronto es. Ahora, al final, al margen de eso, me parece que los que más disfrutamos el gran revés en la Casa somos los que siempre subimos ahí, ¿no? Perdieron y sale en TV abierta y ya. Pero los que más disfrutamos este gran regreso somos los que del bar. Yo creo que lo puedes medir en cuanto al apedreo precisamente de Alfonso Sosa, ¿no? O sea, no puedes apedrear el que no haya ganado hasta la fecha 7 cuando ya te chutaste 5 años de estar con el rosario en la mano en una liguilla y con este tipo de decepciones, ¿no? De que no estás perdiendo en fecha 3 en primera división, sino que estás perdiendo en semifinal en liga de ascenso. O sea, cuando has pasado eso, esto ya no duele. O sea, ya no duele el tener paciencia hasta llegar a la fecha 5 o que te saquen dos partidos como el de Pumas, ¿no? O sea, que tienes en la bolsa y de repente un error y de último minuto te empatan y te sacan la victoria. Eso ya no duele igual, como, o sea, ya tenemos callo suficiente, ya no cala de la misma manera, como a lo mejor a la gente que estuvo pidiendo la cabeza de Sosa, quizás también por el temor de regresar al ascenso. Sí, era como un fantasma ahí, ¿no? De, pues la vez pasada que regresó a primera, en un año se fue, y pues esto ya estaban condenando ahí varias veces. Ajá. Que ya mejor pusiéramos el calendario del ascenso del próximo año, porque en la fecha 3, que no habían ganado todavía el equipo y había perdido uno, ya estábamos destinados a ascenso, ¿no? Y la verdad es que no es así. Qué bueno que la directiva, redes sociales y les haga caso, ¿no? O bueno, que sí las vea, qué bueno, pero que les haga caso y quiera, no, que les hagan caso porque ellos sí saben y no sé qué tanto luego empiezan a decir. Sí. Pues no, ¿no? La verdad es que se tuvo la paciencia suficiente y los frutos quedaron en 3 derrotas. La de América en las semifinales, la última. La cuarta derrota, pero es un torneo central, la verdad. O sea, tiene ascendido, llegue y pierda 3 partidos en una temporada, es y dejar fuera al de siempre, al Cruz Azul, que ese ya no sirve para nada, o sea, darles pelea a equipos de gran renombre, ¿no? Irle a ganar a Tigres, por ejemplo, eso no es cualquier cosa, ¿no? Tuvo pues la paciencia y la sabiduría indicada para llevar esto a un... La directiva que mencionas es clave, o sea, el partido en Querétaro, cuando se empata Querétaro, yo les decía, pese a que yo pensaba que se tenía que mantener, yo les decía, creo que es Sosa, ¿no? Y el Pipe Gallegos me cayó la boca, por fortuna, y lo de la directiva, sí, o sea, la directiva no se volvió loca, confió en su proyecto y en el proyecto de Sosa. Tiempo les dio la razón, ¿no? Recuerdo después, si no mal recuerdo, después del partido de que Jaguares nos empata también, Sinajero, uno de los hijos, equivoco, así como que les ahorro el suspenso, hay Sosa para rato, ¿no? Y la gente se le fue encima, ¿no? Sí, pues no sé, el que además yo creo que también ha sido parte de una cultura del fútbol mexicano, de correr técnicos en 3 fechas. O sea, así nos ha vuelto también el mismo sistema, como lo decía Arturo hace rato en cuanto a lo de los mexicanos y eso. También así es con lo de los técnicos. Ya la continuidad es muy complicada por el mismo formato de los torneos y porque nos estamos acostumbrando, de cierto modo, a que en 2 derrotas y ya quieren fuera al técnico en turno. Sí. Lo cual pues no es nada saludable, creo. Pues así fue con Arellano y ve lo que pasó. Bien, o sea, los jugadores estaban, también sabían y confiaban en Poncho Sosa, ¿no? Tan es así que el partido que menciona Taker contra Querétaro, siguen luchando a pesar de que empatan, y bueno, al final Pipe anota el gol del triunfo, pero por pegarle aquí al Taker, pero es el antecedente inmediato. Cuando estaba el equipo en la racha negativa esta de los 5 partidos, el equipo no tenían como que una conexión con el técnico. La verdad es que estaba roto completamente el equipo, y en este caso no es así, ¿no? Sosa y los jugadores, pese a los resultados que no eran los mejores, digamos, estaban conscientes y estaban todos viendo para el mismo, lugar. Es que ahí va, creo, por el manejo de grupo, ¿no? En algún momento a mi Miguel de Jesús se le rompió el vestidor y, seamos honestos, le tendieron la camita. Los jugadores sabían que la liguilla se les iba, le tendieron la camita a Fuentes y así fue, ¿no? Se va antes de que termine el torneo, el último partido lo dirige Hugo Saucedo de manera interina, ¿no? Y fue lo mismo, a lo mejor también le estaban tendiendo la camita a él, ¿no? No lo sé. Pensé que todo eso fue a raíz del manejo de grupo, ¿no? O sea, veías ese Necaxa unido que habías visto, por ejemplo, final con Coras peleando, luchando, o al Necaxa que se ha visto desde que llegó Luis Alfonso Sosa. Arturo, ¿tú qué opinas? El inicio del torneo es cierto, totalmente, ¿no? O sea, hay otro mérito más, ¿no? Sin ánimas de ser porristas ni paleros, porque no lo somos, esa es la primera razón por la cual nos truenan, pero el hecho de haber resistido los embates de torneo que fue incierto y ya, ¿no? O sea, me parece que no hay otra manera de denominarlo, nunca hubo una crisis, nunca, yo no vi un solo partido donde dijera, bueno, salvo el de Monterrey, los demás en ninguno le pasaron por encima al equipo, o sea, se jugaba bien, se hacían goles, hablando el 2-2 contra Pumas, el 1-1 contra Tijuana, o sea, no se estaban haciendo mal las cosas, ¿no? Me parece que ahí la directiva fue inteligente, muchos juran, me da mucha pena, pero a esa parte de la hermandad cree que Sosa cheque el Facebook, ¿no? Ya me lo imagino yo sentándose temprano a tomarse su café de la diciendo, a ver, diciéndole a su señora, mi amor, pásame el iPad para leer qué dice la gente ahora en las redes. No, o sea, no es así, lo siento. Entonces, de pronto, la directiva fue paciente. Además, también otra cosa, en la llegada de Carlos López de Silares, ¿no? O sea, que en causa también sí. No había un director deportivo, entonces, pues todas las decisiones deportivas recaían en Sosa, pero entonces no, Sosa ya a lo mejor se distraía de sus labores con el primer equipo, no lo sé. El caso es que también la llegada del director deportivo, pues sí, es un factor a considerar, ¿no? Y esa paciencia de buscar el once inicial, siempre supimos que se estaba jugando el otro torneo, la gente se desesperaba, pero yo lo decía incluso acá en la Casa de los Rayos, hay margen de error, o sea, este equipo no necesita empezar a ganar ya, este equipo tiene cierto margen de partidos para encontrar un once inicial, y lo consigue, ¿no? O sea, ¿quién iba a pensar que con 26 puntos, ay Dios mío, 26 puntos este torneo, 25 puntos? 26. 26, ¿verdad? O sea, ¿quién iba a pensar que con un equipo que hace 26 puntos obtuvo su primer victoria en la fecha 7, ¿no? O sea, de pronto la estadística es muy contundente en ese sentido y hoy en día nadie se acuerda de ese inicio incierto y sí de las 26 unidades que se acabaron por cosechar, ¿no? Y es que era incierto, pero lo que decía Alex, perdón, o sea, incierto, pero al final de cuentas no perdías. Exactamente. Y los que se acuerdan de ese inicio incierto, como que nunca dijeron nada. No, y lo que te mata, como bien dijiste, Taker, en alguna ocasión, lo que mata a un equipo que está peleando la permanencia es perder. Mientras no pierdas, estás sumando. Y a fin de cuentas, esos puntos, esos 6 empates que decía Murdoch, pues ya sumados a las victorias, terminan en un importante número de puntos a favor. Y no solo eso también, sino resulta que longeva de 9 partidos sin derrota, que tampoco es poca cosa, y mucho menos en primera división, y en un fútbol tampoco parejo en ese sentido como lo es el nuestro. O sea, ningún local perdió, ningún local terminó invicto más que el equipo de Necaxa, ¿no? O sea, sin ir muy lejos, los dos que están jugando la final, América perdió contra Guadalajara, perdió contra León, y Tigres, sin ir muy lejos, perdió contra Necaxa. O sea, de pronto, el balance es que hoy nos quedamos en semifinales, sí, pero es darle la justa dimensión al torneo. Sí. Bueno, y entonces, a final de cuentas, le alcanza la suma de puntos, ¿no? Decíamos, Necaxa es el rey del empate con 8, pero solo pierde 3, y si sumamos la del último, pues tener 4 derrotas, lo que decías, Alex, ¿no? Tener 4 derrotas en este torneo, creo que es, para un equipo recién ascendido, y no sé si haya algún antecedente así. También eso de León. Sí. Fue así. Bueno, León sumó más puntos, pero igual se quedó en semis. Pero quizá porque no empató tanto, ¿no? Sí. Que quizás pero tampoco yo creo que sí, León. Es lo que les decía. Digo, esto fue también una curva de aprendizaje por todos los cambios que hubo también en cuanto a las llegadas, ¿no? Tenías muchos refuerzos y tenías que encontrar quiénes eran los que eran más adecuados para poder estar en el once inicial, y eso creo que fue lo que le costó trabajo al principio a Alfonso Sosa, encontrar tanto su esquema como su alineación ideal. A final de cuentas, una vez que la encuentra, creo que el punto más bajo y el punto de rebote es ese partido en Monterrey. De ahí en adelante, creo que el cambio de actitud también fue otro. Y Necaxa creyó en sí mismo, ¿no? Creo que eso fue lo que le costó más en la cancha de los Rayados. El que se sintió como que menos que el rival. Una vez que pudo cambiar ese chip, creo que Necaxa fue el que conocimos y el que lo llevó hasta a estar a un paso de la final del fútbol mexicano. Así es. Y bueno, eran agregar algo más a este fabuloso torneo, seguirle, bueno, ir a lo que sigue. Pues vamos a lo que sigue, ¿no? Que aunque creo que no vamos a ir todos, me parece. No vamos a ir todos, es que ya hace hambre, mano. Pues ustedes lo quieren tener a uno aquí. Ya entendí ahora sí a Murdoch, ¿verdad? Ya entendí ahora sí a Murdoch. Sí. Bueno, pues despedimos, ¿no? Entonces Arturo, ¿no? Que tiene que ir a cumplir con otras obligaciones, y agradecerle, bueno, que este par de programas que estuvo con nosotros, que siempre es el, digamos, de hecho es el primer Patreon. Entonces, es Patreon, colabora con sus columnas, ha creído en el proyecto se lo presentamos. Entonces, pues agradecerle siempre el apoyo a Arturo Reyes, y pues, ¿quién mejor para estar en este cierre de año que él, acompañándonos en estos episodios del podcast? Al contrario, el gusto es totalmente mío, ¿no? Me dejaron pasar de ser fan a ser parte de, y eso es algo que, para mí, esa es la gran lección del 2016, lo demás es lo de menos. Y pues muchas gracias por estos dos programas, y ojalá que lo podamos volver a repetir el próximo año, ya cuando el equipo amarre la categoría ahí por ahí de la fecha 10. O nueve, desde cuando se pueda que la amarre. Ok. Bueno, pues gracias, pues, Arturo. ¿Algo más? Agradecimiento, compadre, para ti. Muchas gracias a ustedes, un verdadero placer. Y recuerden, clic al anuncio. Ok, bueno, vamos a cortinillas con la de las redes y seguimos, ¿no? Sí. Perdón, Alex, esa era tu chamba. Con calculador en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la quiniela. Regresamos a pues no la realidad, pero sí hay que enfrentar Ela, que no sé cómo está, pero ahorita que nos va a informar, porque bueno, independientemente de la eliminación de Necaxa, pues todavía está esta serie. Sí, pues hay finalistas en la quiniela de Pasión Rojiblanca, ¿no? Sí, es la final está lista, bueno, desde hace un par de semanas. De hecho, por eso no tenía ningún compromiso, pero no quisimos comprometerlo a que diera su quiniela aquí. Entonces, uno de los finalistas. Él le ganó en las semifinales a ti, Murdoch. A mí. La liga se juega esta semana, se juega jueves y domingo. Pues el domingo me viene guango porque ese día juegan los Broncos de Denver. Y es Navidad. Parece que, Y es Navidad. ¿Quién quiere ver un partido de fútbol en el 25 de diciembre? Bien. Oye, nos viene guanga la final. Sí. Gordidos todavía. Y la final de la quiniela PR, como dije, es Arturo Reyes contra Juan. En las anteriores jornadas, anteriores fases de liguilla, los pronósticos de los dos se van a publicar en el sitio. Pues, ¿qué puedo decir? Que gane el mejor. Y pues va a haber premio, ¿no? Vamos a mandar doble premio. No al que gane esta, sino uno al que gane esta y uno. No sé, la pasada. Se nos fue todo el torneo y no le hemos mandado nada, pero hacemos el envío el mismo día, los dos envíos el mismo día, ¿no? Muy bien. Contra Juan, señores. Esa es la final de la quiniela PR Apertura 2016. Arturo contra Juan. Y pues ahí pues ahora sí que es lo único interesante de esta final, entonces, ¿no? Ahora, igual podemos decir, campeón, Murdoch. ¿Quién va campeón? Ajá. Yo creo que Tigres. También creo que Tigres. Yo tengo un conflicto porque Antonio, El problema es el equipo al que dirige mi Ricardo Antonio, entonces. Por Ricardo Antonio. Sí, muy bien. ¿Antonio vale tanto? Yo no sé. Creo el equipo de mi Ricardo Antonio. El América. Mira, la cuestión es esta de que yo no quiero que ganen en el centenario. No puedes rescatar el centenario. Ahora sí, por hojaldra. No. Aunque también estoy de acuerdo en que le vendría bien a Ricardo Antonio un título ya, ¿no? Mi Ricardo Antonio. Sí. Pero bueno, quién sabe. La verdad es que yo veo más fuerte a Tigres. Pero quién sabe si el parón le afecte. Bueno, en fin, ya son otros temas, pero sí. Ok. No, y a Tigres el parón y a la América el viaje, ¿no? El viajecito. El jet lag. Tampoco. Sí, no fue a la vuelta su viaje. Y también dependerá de cuántos goles se come contra el Real Madrid, ¿no? Porque ahí es, que debe, más bien, dile algo. Dependerá de eso, de su aventura en Japón, de que también le vaya. Sí. Bueno, eso quién sabe, porque ellos también están como nosotros en la liguilla, ¿no? Es nomás ir a disfrutarlo y ya. No creo que vayan con la idea de traerse el título. Ahora, se supone que ya sabemos cómo les fue cuando sale esto, ¿no? Sí, pero en fin. Por eso digo que ya a la coma. Vámonos a lo que sigue, ¿no? Ya. Vamos. Vamos a saludos. El Podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Ok, pues no sé qué tengan. Yo ya logré entrar a YouTube después de tantos, pero no sé si prefieran Twitter primero. Pues en Twitter solamente hay un par. Humberto Márquez, @m-arc-us. Y el podcast PR128, ¿por qué no lo han subido? Salió un día después de lo habitual, ¿no? Sí, perdón. Sí, subió. Que gran fueron los del gran silencio en el tema de entrada, ¿no? Ey. Que fue ese extraño episodio 128, por cierto. Sí, muy, como collage. Y a mí me van a entrar a la primaria porque dije que eran un par y no, es el único. Ah. Así que ya acabamos pues aquí, con Twitter. Okay. Aquí en YouTube, algunos, por ejemplo, Esteban Orizaba dice gracias por el seguimiento de mi equipo. Y ya. Luego pone bendiciones a su show, Fuerza Rayos por siempre. Gracias. Comentó, a ellos no hay nada que reprochar. Saludos desde Río Bravo, Tamaulipas. Toroteo Arango. Órale. Desde el más allá nos dice, yo soy Rayos. Entonces, muy bien. Ahí está. Ahora sí que Caxa, muy, muy grandes. Muy bien. Históricos, fanáticos, muy bien. Y César Augusto, pues también ya ves que le gusta comentar como 6 veces, pone lleno de emoción por el trabajo, más en la liga. Un de semana me encontré un necaxista con camisa en el supermercado y como detalle le regalé un llavero de Rayos. Creo que todos los necaxistas no apreciamos, aunque no nos conozcamos. Nos apreciamos, ¿no? Nos apreciamos, sí, yo creo que también. Quería poner nos apreciamos, yo creo. De todos los que lo seguimos, aunque hay veces que no escribimos, dice, y también pone, Alfonso Soso está aprendiendo mucho, lo mejor es que está en un equipo triunfador, no es lo mismo Leones Negros que Necaxa, y nos desea una feliz Navidad también. Igualmente. Saludos también para él, cómo no, y feliz Navidad de una vez. Pues sí. Ven, todo fue porque regresé, ya no, nadie peló el podcast. No, del programa anterior. Bueno, pues, pues de hecho, perdón, ¿no? O sea, perdón, muchachos. Este es el episodio pre-navideño, ¿no? O ya pasamos la Navidad. No, es el pre. El pre. Bueno, pues entonces igual, felicidades, que pasen felices fiestas a toda la hermandad ahí. Y los escuchas, a la gente de siempre. Un abrazo desde acá. ¿Desde acá dónde? Desde acá, del corazón, ¿verdad? Ok, pues ya no hay más comentarios, entonces pues ya, saquen la Santa Claus. Y la gente se olvidó de nosotros, ¿no? Saquen el pavo. Saquen el pavo. Sí. A comer. Los romeritos. No, eso no me gusta. El mole no me gusta. Bueno, el bacalao. Me gusta más con atún, fíjate. Ay, Taker. Taker se robó la Navidad. Así se va a llamar este episodio. Muy bien. Ok, pues nada más. ¿Algo más? Dar redes sociales si quieren y ya. Sí, vas de una vez. @ Gerardo Taker, Gerardo Taker en Twitter. Lex de Rayos en Twitter y en Facebook, Lex Fénix. A mí, ya saben, Murdoqueras en Twitter y en Instagram. Y también, si le dan like a Murdoqueras Cartoons en Facebook, ahí los espero. Pues ya, nada más. Las rolas que damos, ¿verdad? Le dimos gusto a don Arturo Reyes. Entramos con Kings of Leon, con Radioactive. Y nos vamos a ir con The Killers, Somebody Told Me. No muy navideños, pero pues, valía la pena darle el gusto a don Arturo. Pues sí, ya el próximo, el último del año lo abriremos con Feliz Navidad. Y esas cosas bien padre, ¿verdad? ¿Para qué, compadre? Nos libramos de tus villancicos. No canté, ya todavía no se acaba esto. Pues sí, gracias de nuevo, Arturo, por acompañarnos. Y pues ahí están sus rolas para que lo escuche feliz. Okay. ¿Nos vamos yendo o qué? Sí, en especial también a los patrones, muchas gracias por el apoyo en este año. Pero bueno, okay. Por pronto, saludos a los patrones. Clic al anuncio. ¿Algo más? Bueno, nos vámonos. Entonces. Ok, pues este fue el episodio 130 ya. 130. Nos escuchamos en la próxima semana. Está pendiente del próximo programa, ya ver qué. Y de lo que se esté publicando en PR, porque bueno, obviamente va a haber información que se tiene que sacar, ¿no? Entonces, sí. Hay pendientes de las cosas que se... www.pasionrojiblanca.com.mx. Digo, por si no se la saben. Porque creo que el último episodio de este año nos vamos para descansar una semanita, disfrutar a la familia y preparar motores para un año más con ustedes, hermandad, para seguir gozando de la nueva era de Necaxa ya en la primera división. Muchas gracias por su apoyo, por sus críticas y comentarios. Todo nos ha servido de verdad para crecer y seguir siendo el medio en línea de su preferencia. Que al fin de cuentas, esto es para ustedes, para nosotros como necaxistas, un foro donde podemos opinar y discutir todo sobre nuestro querido equipo. Gracias de nuevo a los patrones por seguir creyendo en nosotros y ya estarán recibiendo más contenido exclusivo la próxima semana a falta de podcast. Algo les hemos de ofrecer. Felices fiestas a todos. Bueno, muy bien, vámonos. Vámonos, bye. Bye. Chao. I said, oh, heaven ain't Gracias por acompañarnos en un episodio más del Podcast PR. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, G+ y YouTube como Pasión Rojiblanca, así como apoyarnos en Patreon o dando clic a los anuncios. Nos escuchamos la próxima semana con más de nuestros rayos, aquí, en Pasión Rojiblanca. Y cuando yo he puesto mil y un veces, me divertí mucho. Entonces, bienvenidas todas las que en las que me ocupen, yo encantado. Perfecto, ya sabes cuando. No, es que es muy temprano, yo no voy, háblenle a Arturo. Sí, hoy es que me voy a ir de juerga, háblenle a Arturo.